Le he pedido tanto a Dios. Papo, Mr. Rock. Que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche más tarda. Yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9. Buenas tardes, queridos oyentes de Papo, Mr. Rock. Comenzamos el mes de julio con todo el rock del carpo napolitano, con un día espléndido, medio húmedo, pero un sol espectacular. Pongámosles toda la buena onda, la buena vibra de la música para comenzar con todo esta preciosa semana de vida. Saludamos a Sabrina de Bernal, a Lucas de Domínico, a Eliana y Charlie de Wilde, a Francesca, Nati, Rodolfo de Bernal. Así que seguimos ahora con Saco Italiano, Insoluble, Cruzando América y Doctor Tazo. Vamos con la primer parte del carpo napolitano. Papo, Mr. Rock. Los dos

cuando está rock and rollando, es la reina del lugar. Mis jefes me dijeron, ya no baile el rock and roll. Si te vemos con la plaga, tu domingo se acabó. Ahí viene la plaga. See this thing happening to you. Oh, Papo, Mr. Rock. Continuamos con los saludos. Saludamos a nuestra querida República Argentina, todo el este, el oeste, al sur, que nos están escuchando, Comodoro Rivadavia, El Bolsón, Esquel, Bariloche. Nos venimos para La Pampa, para Buenos Aires. Y bueno, Avellaneda, Capital Federal, Wilde, Don Bosco, Bernal, Quilmes, Florencio Varela y más allá, la inundación. Bueno, para todos ellos, gracias por estar del otro lado. A la gente de Vigo, España, la de Valencia, gracias a los fans del Carpo que están allá en Estados Unidos, My Friend de USA, en estos momentos difíciles que está pasando Texas. No, I'm sorry. Thank you very much para Carla Bremen, Ricardo y Beatriz, Colesa Honer, Leslie Harrington, Eddie Peñifil, Eileen, Emily Johnson, Joe Reynolds, Jack Groven, Randy, el dueño de Val Jagger, donde se reúnen, Becky George de Texas, Sara Correa de Los Ángeles, Lucini de Queen, New York, Yada Ektron de Frozen Crow, Kerry Hamilton, Melissa Sombair de Sepsis, Hard Rock, Getty Aper, Will Saban, Pauline Rupp de Santa Bárbara, Martina Lermans, Patricia Hayton y Lara Strong, Melanie Warren. Para todos ellos, thank you very much, Bidway. Y ahora sí, vamos con la data del Carpo Napolitano. Bueno, continuamos con lo que dejamos el lunes pasado, que no sabía cómo había terminado la tira de Adrián Suar en la novela que participaba nuestro querido Carpo. Y pregunta Vitico, terminé salvando el final de la novela y ese Suar todavía no me dio las gracias, dijo Papo. Bueno, como a ninguna discografía le interesó editar que sea rock, el nuevo disco de Riff, Papo invirtió la plata que había ganado como actor, alrededor de $300,000, para crear un sello propio, Riff Record, y editarlo por su cuenta. Ya estamos grandes, ya tenemos una trayectoria para que otros se lleven el caldo gordo, dijo Papo, que ese mismo año también participó de una publicidad de la cerveza Bieker. Un año más tarde, en 1999, Papo sufrió la muerte de su madre, la segunda pérdida en menos de 2 años. Tras ser sometido a una operación, no logró salir de la anestesia, aunque los médicos aseguraban que se dejó morir. Fue duro, pero me puso donde estoy, dijo Papo. Ahora quedé como el jefe de la familia, pero bueno, así es la vida, estoy tranquilo porque alcancé a decirle a mi vieja cuánto la quería y ahora todo sigue. Hasta aquí la data del Carpo y ahora sí, vamos a escuchar el Auto Rojo. Tengo un pequeño auto rojo que me lleva donde voy. Tengo un pequeño auto rojo que me lleva donde voy. No es un auto muy lujoso, pero yo cómodo voy. Hace ruido en una rueda y el chapeo está mal. Hace ruido en una rueda y de chapa viene mal. Le falta la luz de giro, pero yo en el ando igual. Por el sol ahora. De cubiertas y no tengo que alinear. Pero este

esta noche solo quiero tocar tu canción. Que todos sepan que me muero por vos. Que tengo ganas de gritar. Que nada podrá ya parar este amor. Este amor. Mr. Rock. Becky Silicona. Y vamos con nuestro último bloque, nuestro querido bloque de riff de la segunda hora, el final de nuestro programa. Vamos a escuchar La Dama del Lago, Mal Romance, si hay tiempo, Mala Noche. Luz.